cuánto te voy a extrañar, a extrañar. Si tú te llegas a marchar, para siempre. Quiero que nos volvamos a amar, amar para siempre. Dime que esto es un sueño, vamos a despertar. Esto es una broma, no es verdad. Cualquier error es tan pequeño comparado con el amor que yo te tengo. Cualquier error es tan pequeño comparado con el amor que yo te tengo. Déjame tomarte de la mano hasta envejecer. Déjame tomarte de la mano hasta envejecer. Oh.